Los ferroviarios despedidos de la línea Roca, Belgrano Sur y Belgrano Norte están luchando por la reincorporación a sus puestos. Estamos luchando por los despidos que se produjeron durante la época macrista, que fue un gobierno neoliberal que golpeó muy duro al sector público, como fue salud, educación y transporte. Si bien todo el mundo sabe que se cerraron escuelas, hospitales sin logística, sin enfermeros, sin profesionales, y en el transporte echaron, por ejemplo, te hablo del ferrocarril, echaron más de 2.500 personas, o sea, 2.500 familias sin manutención. Y bueno, estamos reclamando porque se nos devuelvan los trabajos. A la mayoría se nos despidió con el artículo 245, que es un artículo que se aplica cuando una empresa está en quiebra. Y bueno, los ferrocarriles no estaban en quiebra, y nos echaron sin motivo. A otros compañeros los obligaron a firmar un retiro voluntario, que fueron aprietes, en realidad no fueron retiros voluntarios. Y después algunos compañeros con causas, se les buscaron causas, se les inventaron las causas y se los echaron. A toda la gente que se despidió era gente que no pertenecía y no tenía relaciones con los gremios, la fraternidad, la unión, ACPA, PDEFA. Era gente que no participaba en las asambleas y no pensaba como la burocracia. Pero bueno, acá estamos los ferroviarios reclamando por lo que nos corresponde. Queremos nuestro trabajo, no queremos migajas, no queremos mentiras, queremos que se nos reincorporen a nuestros puestos de trabajo.